32. El Panteón. Vaya a la página 43 del folleto. Aunque comprendemos la impaciencia que sentirá por contemplar la bóveda del Panteón, le aconsejamos que espere unos minutos, si dispone de este margen, para escuchar la primera parte de esta explicación ante su majestuosa fachada clásica. Puede sentarse, si es posible, en las gradas de la fuente. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Nos encontramos en el punto exacto desde el que Rómulo, el mítico fundador de la ciudad, fue arrebatado al cielo por su padre Marte, dios de la guerra. Desde tiempos antiquísimos existió un túmulo en este lugar que recordaba el acontecimiento y toda esta gran llanura entre el río y las primeras colinas recibió el nombre de Campo de Marte. En el año 27 a.C., Agripa, el principal consejero de Augusto, escogió este lugar vinculado a Rómulo para edificar un templo dedicado a todos los dioses de Roma. Aunque el edificio recibió el nombre de Panteón, que en griego significa justamente todos los dioses, fue concebido como un homenaje al emperador Augusto, que acababa de instaurar el nuevo régimen imperial. En él se rendía culto a Venus y Marte, divinidades protectoras de la estirpe del príncipe y a los 12 dioses del firmamento celeste. Este primer panteón, construido por Agripa, era de planta rectangular y estaba orientado hacia el sur, en dirección opuesta a la actual. Tres generaciones después, aquel templo fue seriamente dañado por un incendio y Domiciano efectuó una importante restauración en el año 80 d.C. Sin embargo, no habían transcurrido 30 años cuando, tras ser alcanzado por un rayo, volvió a incendiarse. Fue el emperador Adriano, en el año 118, quien decidió levantar por tercera vez el panteón. Pero en esta ocasión, en lugar de limitarse a restaurar el primitivo edificio de Agripa, Adriano ordenó rehacerlo por completo. Orientó su fachada hacia el lado opuesto y dio al edificio su sorprendente planta circular, dotándole del aspecto que contemplamos hoy. Su construcción se llevó a cabo en 7 años. Esta vez parece que los dioses quedaron satisfechos y otorgaron su favor al templo, que 2 milenios después es el edificio mejor conservado de la antigua Roma. Fíjese ahora en la inscripción de bronce que decora el arquitrabe. M. Agripa, Marco Agripa. L.F., Luci Filius, hijo de Lucio. Cos Tertium, cónsul por tercera vez, fecit, lo hizo. Como ve, es la inscripción que conmemora la construcción del primer panteón a cargo de Agripa, y fue trasladada al nuevo pórtico por Adriano, que jamás puso su nombre en ninguno de los muchos edificios que restauró. Bajo las grandes letras de bronce, otra inscripción, apenas visible, atestigua que el templo fue restaurado a comienzos del siglo III d.C. por Septimio Severo y Caracalla. Sin embargo, a finales del siglo IV, los emperadores cristianos abolieron el culto pagano y cerraron el edificio, como hicieron con la mayoría de los antiguos templos. Abandonado a su suerte, fue saqueado por los bárbaros que invadieron la ciudad y parecía condenado a sufrir el mismo destino de tantas otras construcciones romanas. Pero los dioses nunca retiraron su protección a este edificio. En un golpe de fortuna, el año 608, el emperador bizantino Focas se lo ofreció al papa Bonifacio IV para que lo convirtiera en templo cristiano. A partir de ese momento, el panteón se transformó en la iglesia de Santa María ad Mártires, dedicada a todos los mártires de las persecuciones romanas. Cuenta la tradición que una innumerable cantidad de huesos fue trasladada al nuevo templo cristiano procedente de todas las catacumbas de Roma. El Panteón, primer templo pagano de Roma transformado en iglesia, es uno de los espacios de culto más antiguos del mundo, pues desde hace más de 2000 años ha sido considerado un lugar sagrado. Fijémonos ahora en el majestuoso pórtico de entrada. Se apoya sobre 16 columnas monolíticas de granito egipcio, cada una de las cuales pesa más de 84 toneladas. Todas son originales, excepto las 3 columnas del lateral izquierdo, que fueron colocadas por Urbano VIII y Alejandro VII en el siglo XVII, procedentes de otros edificios antiguos. Se diferencian fácilmente del resto por sus capiteles modernos. El frontón triangular, hoy desnudo, estaba decorado con una enorme águila de bronce que sujetaba entre sus garras una corona, atributos del Júpiter imperial. También de bronce eran las vigas del techo del pórtico, pero en el siglo XVII, el Papa Urbano VIII Barberini mandó retirar los relieves y las vigas para realizar el baldaquino de San Pedro y 80 cañones para el castillo de Sant'Angelo. Indignado por esta acción, el pueblo hizo hablar a la cercana estatua del Pasquino junto a la Piazza Navona, donde un cartel comentaba con ingenio: «Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini». Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Además, Urbano VIII ordenó añadir dos campanarios barrocos sobre esta fachada clásica, que se realizaron siguiendo un diseño de Bernini. En la imagen A del folleto puede ver estas inoportunas construcciones, a las que los romanos denominaban las orejas de burro de Bernini. Afortunadamente, los campanarios fueron desmontados a finales del siglo XIX. Por último, para conocer el entorno del Panteón en época antigua, fíjese en la imagen B del folleto. Ante el templo se abría una plaza rectangular, mucho más amplia que la actual. Este pórtico columnado servía para disimular la visión del cuerpo cilíndrico del edificio, de modo que el visitante creyera estar ante un templo rectangular tradicional y el efecto de la gran bóveda circular al entrar en su interior fuera aún más intenso. Dirijámonos ya al interior del monumento. Al pasar entre las enormes columnas del pórtico, veremos que éstas dividen el pronaos en tres pasillos o naves. Las dos laterales terminan en sendas hornacinas, hoy vacías, que en la antigüedad albergaban dos grandes estatuas del emperador Augusto y su fiel consejero Agripa. La nave central, más ancha, nos conduce hacia los gigantescos portones de bronce que cierran el panteón. En contra de lo que suele decirse, parece que no son los originales, aunque ciertamente son muy antiguos y su solo aspecto resulta sobrecogedor. Ahora accione la tecla pause y avance hasta el interior del panteón. El primer efecto que esta bóveda produce sobre el visitante es inolvidable. Nos encontramos ante uno de los mayores prodigios arquitectónicos de la humanidad. No en vano Stendhal escribió en cierta ocasión que el Panteón es lo más perfecto que queda de la arquitectura romana. La enorme bóveda se despliega sobre el visitante como una prolongación de la esfera celeste. Su altura es de 43 metros y 30 centímetros, una medida idéntica al diámetro del edificio. De modo que, como puede apreciar en la imagen C del folleto, todo su interior es en realidad una gigantesca esfera. Se trata de la bóveda más amplia construida jamás por el hombre usando mampostería, y supera incluso a la cúpula de San Pedro, que tiene un metro menos de anchura. Está decorada con cinco anillos de casetones, cuyo tamaño va disminuyendo con la altura. Además de decorar la cubierta, estos casetones aligeran su peso y aumentan la sensación de amplitud. En lo alto se encuentra un óculo de 9 metros de diámetro, que se abre al exterior sin ningún tipo de ventana o protección para establecer un contacto directo con el cielo. Los rayos de sol que penetraban a través de él servían para indicar la fecha de los solsticios y equinoccios, y medían el transcurrir de las horas, datos que eran necesarios para componer el calendario sagrado. Todavía hoy se especula con el método empleado para construir esta bóveda. La hipótesis más extendida es que se trabó un enorme armazón de madera para sujetar la cubierta durante su construcción. Pero a los romanos les gustaba contar una bonita leyenda. Decían que la cúpula se había levantado sobre un gigantesco montículo de tierra, y que el emperador Adriano, sabiendo que no podría pagar suficientes hombres para acarrear tantas toneladas, habría enterrado en su interior cientos de monedas de oro. Y una vez terminada la cúpula, fueron los propios ciudadanos de Roma quienes retiraron voluntariamente la tierra, ansiosos por encontrar los dorados tesoros que había escondido el emperador. Para sustentar el descomunal peso de la bóveda, las paredes del panteón tienen más de 6 metros de espesor y cuentan con amplios arcos de descarga que todavía pueden verse en el exterior del edificio. De este modo, el peso se reparte uniformemente a lo largo de las paredes y es conducido hasta el suelo por 8 grandes pilastras. Además, los materiales fueron seleccionados cuidadosamente, de modo que los más pesados estuvieran en la parte inferior de la estructura. Así, para las paredes se empleó piedra y mármol, el ladrillo para la bóveda superior y para cubrir el espacio que rodea al óculo se utilizó por fin la ligerísima piedra pómez. El gran arquitecto renacentista Filippo Brunelleschi vino a Roma para estudiar minuciosamente la técnica empleada en el Panteón antes de levantar la cúpula de la Catedral de Florencia, que en su época parecía imposible de realizar. La forma esférica del Panteón supuso una novedad en el mundo romano, acostumbrado a honrar a sus dioses en templos rectangulares. Pero no se trataba solo de un capricho estético del emperador, que era un gran aficionado a la arquitectura. Adriano escogió la esfera por ser el más perfecto de los cuerpos geométricos, un símbolo de eternidad y de poder. El Panteón debía reflejar la Eternitas Imperii, la eternidad de un imperio perfecto, tal como lo imaginaba el emperador, al que obsesionaba la idea de mantenerlo siempre intacto, a salvo de la barbarie que se extendía más allá de sus fronteras. Fijémonos ahora en las paredes del edificio. En ellas se abren 7 nichos, uno diferente de los demás en el centro, donde está ahora el altar mayor de la iglesia, y 3 a cada lado, sustentados todavía por las columnas y pilastras originales. Entre nicho y nicho se disponen pequeñas hornacinas, también de época romana, cuyos frontones, curvilíneos y triangulares se alternan para romper la monotonía. Un recurso decorativo imitado después profusamente en la arquitectura renacentista. En cambio, las hornacinas del registro superior, por encima de la línea que marca la cornisa, justo antes del arranque de la bóveda, no son de época antigua. Desgraciadamente, fueron añadidas en el siglo XVIII y destruyeron el trazado primitivo. Solo en un pequeño lienzo de pared, a la derecha del altar mayor, puede ver una reconstrucción reciente del diseño original, que alternaba ventanas de dintel recto con pequeñas pilastras encastradas en el muro. Accione la tecla pause si no lo ha localizado. Por último, el pavimento, que conserva su diseño inicial, a pesar de haber sido restaurado, reproduce la sencilla armonía geométrica de todo el edificio. Para su elaboración, se emplearon los mismos mármoles que decoran las paredes, además de pórfido y granito. Sin duda alguna, el Panteón es el edificio de la antigua Roma donde mejor podemos apreciar estas ricas combinaciones de diferentes tipos de piedra que a los romanos tanto les gustaba emplear. Para construirlo, Adriano hizo traer granito rosa de Egipto, mármol blanco de Pentélico, mármoles dorados de Numidia y morados de Frigia, pórfido rojo y granito gris. Además de su efecto estético, la combinación de estos raros materiales de procedencia tan remota era un modo de recordar a los romanos la increíble extensión de su imperio. Y estas regiones lejanas se sentían honradas a su vez de contribuir al embellecimiento de la orgullosa Roma. Los nichos donde un día se rindió culto a los dioses paganos son hoy las capillas de la iglesia cristiana y han sido escogidos como espacio privilegiado para sepultar a los personajes más ilustres del país. Aquí están enterrados los 2 primeros reyes y la primera reina de la Italia unificada. En el nicho central de la derecha vemos el negro sepulcro de Vittorio Emanuele II, primer rey de la Nueva Italia, fallecido en 1878. Enfrente de ella, en el lado opuesto, están los restos del rey Humberto I, su sucesor, asesinado el año 1900. La tumba fue diseñada por Giuseppe Sacconi, autor del célebre monumento a Vittorio Emanuele II. En el primer nicho que hay a la izquierda del sepulcro de Humberto I, está la denominada Capilla de los Virtuosos. Del cuidado de esta capilla se encargaba una insigne asociación o hermandad fundada a mediados del siglo XVI, a la que han pertenecido grandes celebridades del mundo del arte, como San Gallo, Caravaggio, Bernini, Pietro da Cortona, Algardi, Claude Lorrain, Viñola, Maderno, Baladier o Cánova, entre otros muchos. Esta asociación todavía subsiste hoy como Academia Pontificia de las Bellas Artes y tiene su sede en el Palacio de la Cancillería. Para terminar, acérquese un momento a la tumba de Rafael, situada a la derecha del sepulcro de Humberto I. Accione la tecla pause hasta que la haya localizado. Rafael Sanzio, el gran pintor renacentista, murió de una súbita enfermedad en 1520, cuando tenía solo 37 años, causando una gran conmoción en toda la ciudad. La tumba de Rafael fue reabierta en el siglo XIX y, tras confirmar su identidad, los despojos del gran genio de la pintura se introdujeron en esta antigua urna de época romana, en cuyo borde quedó grabado, con letras doradas, un hermoso epitafio en latín. Ille hic est Rafael, aquí yace Rafael, por quien la naturaleza, la gran madre de todas las cosas, temió ser vencida mientras estaba en vida. Hoy que ha muerto, ella misma teme morir. La talla de la Madonna del Sasso, o Virgen de la Roca, que hay sobre su tumba, fue realizada, siguiendo un diseño original de Rafael, por su discípulo Lorenzetto en 1524, 4 años después de su muerte. Entre todos los monumentos antiguos que adornan la ciudad eterna, ninguno honra su pasado imperial mejor que el Panteón. Este prodigio arquitectónico, perfecto en el equilibrio de sus formas y carente de toda ostentación, es el canto más hermoso que se ha hecho al gran imperio civilizador. Cuando tantas construcciones extraordinarias que hoy admiramos hayan caído en el olvido, es probable que el Panteón, amado por los dioses, todavía permanezca sereno e inmutable, desafiando al paso del tiempo y recordando a la humanidad la grandeza del imperio soñado por Adriano. Accione la tecla pause hasta que salga del Panteón. Cuando se encuentre nuevamente en la plaza, puede escuchar una brevísima noticia sobre la misma y sobre el exterior del edificio, accionando nuevamente el play. La plaza que se extiende ante la fachada del monumento recibe el nombre de Piazza della Rotonda, nombre popular con el que se conocía al Panteón. En su centro se encuentra una fuente construida por Giacomo della Porta en 1578, que fue coronada con un pequeño obelisco un siglo más tarde. El obelisco, realizado hace más de 3.500 años, en época de Ramsés el Grande, proviene del cercano templo de Isis, que se encontraba en el espacio ocupado por la actual iglesia de Santa María sopra Minerva. Si luego rodea el Panteón, verá que el enorme cilindro de ladrillo que constituye su cuerpo está decorado con pequeñas cornisas que lo recorren a distintas alturas. Resulta impresionante ver los numerosos arcos de descarga insertados dentro de sus muros, destinados a repartir uniformemente por toda la estructura el descomunal peso de la bóveda. En la parte trasera se distinguen unas grandes estructuras que quedan varios metros por debajo del nivel actual del suelo. Son los restos de la Basílica de Neptuno. Este edificio fue construido por Agripa para agradecer al dios de los mares su decisiva victoria naval en Actium contra Marco Antonio y Cleopatra, que despejó el camino hacia el dominio absoluto de Augusto y la instauración del imperio. En él se ven todavía los restos de un hermoso friso decorado con delfines, conchas marinas y tridentes.